¡Ay, los fantasmas! En fin, que damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM con los sonidos de I Am a Ghost, una película del año, creo que 2012, y que hoy la vamos a comentar por aquí. So Awake, So Conscious era el título del track que estábamos escuchando, orquestado por el propio director de la película, H.P. Mendoza, y cantado o susurrado, o un poco así como silabeado por la protagonista, la I Am a Ghost del título, que no es otra que la actriz Ana Ishida. Ahora cojo, subo el micro 2 y el micro 3 y saludo a mis compañeros Agus y Jordi. Muy buenas tardes. Estamos ante una nueva edición de Sin Audiencia en Contrabanda a partir de las 8 aproximadamente. Siempre nos damos un pequeño cuelgue por el tema de nuestras agendas. Y hoy empezamos un programa que se llama 641. Encaminado cuesta abajo ya hacia el programa 666, que es lo que estábamos hablando justo antes de entrar en antena. Y que sepáis que ya van quedando menos, que ahora en concreto, si las matemáticas no me fallan, creo que son como 25 los que nos faltan después de este. ¿Cómo se nota que eres de letras, eh? Yo totalmente, de la A a la Z. Porque está diciendo 25, pero está así con los dedos, así, y me llevo una... A ver, por debajo de la mesa, ¿eh? Yo voy a decir algo, que estas son las cosas que a Javi no le gusta que hable en antena. Porque dice, esto lo teníamos que hablar nosotros antes de que lo... Pero yo, como soy así... Bueno, pues, esto es... Todas estas cosillas... Estamos entre amigos también, que, ¿no? Sí. Los que estáis son, al otro lado, las esto es una tertulia. Exacto. Entonces, bueno, contamos los programas que faltan para ese 666. Y dependerá si... en agosto hacemos programa o no. Y para eso falta menos aún, porque claro, la semana es que falta... viene ya se nos acaba el día. Correcto. Hay tres semanas, las tres primeras semanas de agosto, que podría o no haber programa. Entonces, si hubiera programa esas tres semanas, el programa 666 caería la última semana de diciembre, el miércoles 23 de diciembre, justo antes de Nochebuena y Navidad. Lo cual, para un programa 666, no estaría mal. No está mal. Sí, en cambio... tuviéramos vacaciones en agosto y esas tres semanas no hubiera programa, se nos iría a la segunda o tercera semana de enero, que entonces coincidiría el programa 666 con el 15º aniversario de Sin Audiencia, lo cual tampoco estaría mal. Una efeméride es como 15 años de programa con el programa 666. Entonces, bueno, pues... Ya iremos casi viendo. Cuando nací yo. Lo iremos cuadrando. Casi que lo vamos a dejar en el aire para dejaros sí. Así con el intríngulis. Sí que aprovechamos este inicio de programa para que... os seguimos pidiendo ideas para ese programa 666, que nos vayáis diciendo cosas. Ya ha habido oyentes que nos han soltado algunas cosillas. Seguramente no haremos ni puto caso, también hay que decirlo, sí, pero sí, eso entra dentro de Sin Audiencia. No, en serio, sí que intentaremos ver por dónde van los tiros. Sí, y cualquier idea es bienvenida. Porque además no se nos ocurre prácticamente nada. Bueno, yo alguna cosa tengo también. Dejasteis el listón muy alto con el 300. Es que sois muy cabrones, es que hicisteis ahí un programazo. ¿El 300 o el 500? ¿El 300 o el 500? El 500, el 500. El 500 hicisteis un programazo que pasó para eso. Sí, pero el 500 no hubo programa en verano para poder grabar todo lo que luego hubo y los descartes de luego el programa 500. Por eso creo que está el listón muy alto. No sé si estamos preparados para superar ese listón. Posiblemente no. Pero no pasa nada. No, porque además fue una... Aquello del 500 fue una confluencia de, no sé, un poco de enajenación mental, un poco de tesón, y aparte, pues que eso, que el calor nos frió alguna neurona que otra que nos quedaba viva, y al final salió lo que salió. Pero que eso no tiene por qué volver a pasar. Y ya está. Y ahora que somos uno más, deberíamos hacer algo incluso pues mejor todavía, porque somos uno más, ¿no? Más neuronas, más que freír y esas cosas. ¿O qué, hombre, Agus? Podríamos hacer como el Magic Mike XXL, pero... Pero en la 3 en vez de la 2. En la 3. Nos grabamos aquí, nos ponemos... Los cuerpos sudorosos los tenemos. Por cierto, ¿has ido ya a verla o qué? No, esto no lo voy a ir a ver, pero es que no vine la primera. Bueno, es que, pero aunque fueras a verla, no lo confesarías aquí. No. Eso es que quedaría no me, para tu armario no me atrae particular. Para nada. O sea, para nada. Muy bien, pues hoy tenemos, como es habitual, contenidos basados en películas, en series, en cosas de internet. Vete tú a saber, eventos, quizás algún videojuego, no sabemos en qué... Performances. Exacto, sí. Performances. Espectáculos en vivo, en fin, que no van a ser el Magic Mike ese, sino algo más cachondo todavía, creo, espero, por lo menos cosa que más nos pone aún. Y que bueno, que tenemos por delante pues escasa hora y 10 minutos, señores, o sea que sepáis que se nos está comiendo el tiempo el señor reloj, que lo sepáis. Así que vamos un poco con... Venga, rápidamente. Libritos, sí. Estrenos, que vamos a tener que ir muy rápidos esta Libro semana. De visitas. Sote le daba lo que llama Mr. Robot. Dice uno que se dedica a algo parecido a lo que el protagonista, pero sin flipaduras, ciertamente se emociona. Hackers que usan la barra espaciadora. Ya era hora. Y luego dice que acaba de sumergirse en The Nick y dice que muy maja. The Nick es una serie, si no me equivoco, del Steven Soderbergh, protagonizada por Cliff Owen y que va de un hospital del principios del siglo XX. Uh-huh. Y bueno, que... Sí, habíamos comentado... alguna vez había salido este por aquí. Alguna vez, sí. Luego también el mismo Sote nos ha puesto el tráiler de la película de El ataque de los titanes. Una japonesa. Sí, entonces, bueno, pues... El Sergi le ha dicho rápidamente que tiene muy buena pinta, que la serie de manga era muy buena original y, bueno, que la espera con muchas ganas. Sí, sí, levanta el dedito, Briagus, rápidamente. ¿Qué tienes que decir de los titanes? Tengo que decir que la serie era cojonuda. Que los, si los mangas... La serie de anime. El anime. Pero también hay mangas. Sí, sí. Yo lo que he visto ha sido el anime, no he visto el manga. Vale. No me he leído el manga. Tengo que... Bueno, pues que es una serie que está llena de explosiones de sabor, que tiene muy mala baba. Os tiene que gustar el tema japonés porque en más de un momento crucial, en vez de pelearse con los titanes, van a empezar a desvariar sobre los sentimientos y esas cuentas pendientes y tal, que según cómo sea la persona, pues le puede poner un poco nervioso. Pero si ya estás adaptado un poco a las historias japonesas, cómo se tratan y tal, está muy guay. Bueno. Y además tiene el efecto R. Martin, o sea que en cualquier momento cualquier persona puede desaparecer, pero además de un frame a otro, porque los enemigos de esta serie son gigantes. Gigantes comedores de humanos. Titanes. Titanes. Y resulta que los humanos luchan con ellos con una especie de aparatos que van soltando como unos arpones con unas cuerdas y van haciendo un efecto como de saltimán, que van saltando por el aire, como si fueran mosquitos. Pero llevan armaduras metálicas. No. Llevan como una especie de enganches en la cintura y van haciendo... Y armas de filo, muy filosas. Sí. Y espadas. Y como Spider-Man, que se va colgando con un cable, pero estos se cuelgan con dos y salen lanzados. Propulsados y se van lanzando y hacen con piruetas los arpones. Y rebotan. Exacto, y... exacto. ¿Qué pasa? Que hace un efecto mosquito. Cuando tú eres una persona y tienes un mosquito que te va revoloteando, ¿qué pasa? Que hay un momento dado. Pues aquí hace lo mismo. De un frame a otro puedes ver a un personaje importante espachurrado, ¿sabes? Y la verdad es que está muy potente la serie. Tengo que. También el tráiler a mí no me ha acabado porque tiene el efecto como. Con los robots lo que dicen el efecto este, el valle inquietante, pues a mí me pasa con el CGI. Si se abusa de CGI, hay un momento que me chirría. Y esta película, de momento, me chirría mucho lo que he visto. También pudiera ser que acabara siendo como una especie, como la adaptación de Gantz, que al final me callaron la boca y la verdad que lo disfruté mucho. Pero de momento... Pues yo creo que irá por el estilo, porque además creo que lo han hecho en dos pelis también y... No lo sé, ya veremos. Pero bueno, el tema, por si hay algún sinaudiencero que ahora tiene veranito y no tiene idea si quiere ver algo diferente, Attack on Titans está bastante crujiente y sabrosito. Bueno, Polaco, por otro lado, nos colgaba un vídeo de detrás de las cámaras de Star Wars, muy jugoso. Parece que el señor Abrams está haciendo con mucho cariño esta nueva trilogía, intentando no abusar del CGI y tirando todo lo que puede de efectos especiales tradicionales, lo cual da buen sabor de boca. Y se ve al plantel disfrutando mucho, ¿no? A los actores disfrutando los momentos, sí, sí. Incluso... Ijon Tichy, que dice que no es Star Warsero, dice que le está aumentando el hype peligrosamente y dice que tras unas semanas de vacaciones se ha puesto al día con los últimos programas. Quería comentar sobre el tema Terminator Genesis, que en mi opinión va en concordancia con la del Jordi. La comparo con Jurassic World en cuanto me pasó algo parecido en ambas. Le reconozco los errores, pero entré en ellas desde el principio, de manera que disfruté muy mucho. Cosa que no me pasó con Los Vengadores 2. Y por otro lado, dice que tiene ganas de una review sincera y sin cortapisas de I Am a Ghost. Recordemos que fue Agus el agraciado del sorteo dentro del monolito. Ya hemos hecho los deberes, la hemos visto los tres. Y hoy, Ijon Tichy, vamos a comentar I Am a Ghost en el programa de hoy. Hola, soy Emily. Sí. Y luego, frío huevos fritos por la mañana. No voy a poner la continuación del tema del libro de visitas porque la señorita Prescott, que creo que no había escrito nunca, Tampoco sé si es una señorita o es alguien camuflado que ha escrito con ese nombre, también sería posible. Qué poca confianza tienes en que nos escuchen mujeres, Jordi. Es así. No, también hay mujeres que pueden escuchar sin audiencia, hombre. O quizás hay hombres que tienen ciertos sentimientos. Da igual. Ahí aceptamos a todo el mundo. Igual hay hombres que quieren ligar con Agus, al es fin posible. Y al cabo. Da igual, al hilo de que, y por no, porque no se nos quede muy alejado el tema de Ataque a los Titanes, que va a estar aquí distribuida en España y supongo que irá a festivales por Media 3 Studio, decir que Parasite, que es otro manga adaptado a imagen real, también ha caído en las manos de Media 3 Studio y seguramente seguirá un camino parecido al que va a seguir Ataque a los Titanes en cuanto a eso, a visibilización por festivales o por salones del manga o por cosas de estas. Ahí queda, la puntualización. Bueno, pues la señorita Prescott, a la cual saludamos como saludamos a todos los que escriben por primera vez en el libro, nos da noticias sobre Kit Harington y el papel de John Nieve en el rodaje de la sexta temporada. Polémica. A partir de aquí hay algún spoiler, ya hay algún apunte de Sote, de Unai, como son cosas que pueden contener spoilers, porque hay uno mío también, pero, no voy a decir que además nada. Además yo soy de tu opinión, yo también tengo tu teoría. Pero lo que hay es una reflexión, ¿o hay datos reales ya sobre la mesa de lo que es lo que va a pasar con no. Juan? A ver, no, lo que hay es que el actor está rodando la sexta temporada. Tal cual. Entonces, ¿Va a venir a Girona o a Vinaroz, de momento está en Belfast, que es donde empieza el rodaje de la sexta temporada. A partir de ahí, yo he hecho mi hipótesis, basándome en un hecho acaecido en la serie televisiva y una cosa que sabemos de los sacerdotes de Rolor en los libros. Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a partir por dónde vas, chaval. Lo que pasa es que luego hay muchas más cosas. Por supuesto. Podría a mí me gusta más otra que lo una sepas. Conversión en cambio a pieles, podría haber en fin. Todos sabemos. Un híbrido, sí, por decirlo de alguna forma. Hay quien viaja en taxi, quien viaja en fantasma, etcétera, etcétera. También. En fin. Creo que se me está calentando la boca. Sí, vamos a mí, a dejarlo aparte aquí. Del resto del cuerpo. Sigue, yo. Sí, no, el cuerpo caliente aquí en la urna calorífica lo tenemos garantizado. Pero hoy tenemos ventilador otra vez para que nos eche el aire ardiendo la cara. Algo es algo. A mí se me está derritiendo así las mejillas. Se te ve un poco de hueso ya, creo. Rápidamente, estrenos de la semana. Bueno, pues hay dos estrenos más inaudienceros que destacan sobre los demás. No hemos podido ver ninguno de los dos. Uno porque no se ha hecho preestreno en Barcelona. No. Y el otro porque el preestreno es mañana. Entonces, bueno, pues el primero es Ant-Man, dirigida por Peyton Reed, que, bueno, se conoce más por tema de películas de comedia como Abajo el Amor o Yes Men con Jim Carrey, película que no he visto. Sí. No había seguido el rastro de este señor, no bueno, me sonaba pues tampoco nada. Parece ser que le ha acertado con Ant-Man, porque las críticas de las previews que se han podido ver por ahí han sido bastante espantosas, entre ellas las de mi primo. Uh-huh. Bueno, tu primo cuenta más, ¿eh? Sí. Bueno, él de momento en Terminator Genesis coincidí bastante con él en cuanto a entretenimiento. Por eso te lo digo. Y él es Marvelita, no es sospechoso en ese aspecto y además le pareció un truñazo del 15. Decir que aquí la historia no es el doctor Han Pym el que se convierte en Ant-Man, sino que el doctor Han Pym es el que investiga. Tenemos un Han Pym maduro que... no es presidente. Que tiene a un... estafador, que es un tal Scott Lang, que es al que convierte en Ant-Man. Exacto. Bueno, supongo que no sé si hay alguna línea temporal en el cómic de Marvel en que esto es así. Yo conozco solo la historia antigua del doctor Pym, cuando estaba en Los Vengadores y tal, y entonces estas nuevas ramificaciones las desconozco, por lo tanto no sé si se basa en algún cómic actual. Pero no. Vamos, que contamos con que en esta historia de hombres del tamaño de la hormiga habrá también abejorros, avispillas y otros tipos de insectos interpretados por humanos en Marvel, ¿no? Que el doctor Pym tenía a su mujer, que era la avispa, no sé cómo se dilucidará en la película. No sé, pero Evangeline Lilly tiene bastante cara de avispa, me parece. Luego, la otra película que tenemos es Pixels. Película que, vamos a decir, que no ha despertado entusiasmo entre la sin audiencia. Da un poco de miedito. Y yo te voy a decir por qué, si me permites. Huele mucho a truño. O sea, va a haber... yo ya os anuncio que me voy a sacrificar por la sin audiencia. Lo que pasa es que tendré que dar mi veredicto sobre Pixels la semana que viene, porque mi sacrificio... Será mañana. Por esta razón, es mañana por la mañana. Pero anuncio que, aparte del típico pase de prensa que siempre hacen habitualmente, menos los de Marvel, en Madrid y Barcelona, en Madrid han hecho un segundo pase de prensa con niños. Con eso lo digo todo. Además, si veis la clasificación de la película, creo que está no recomendada para menores de 7 años. O sea que si pensabais que igual los barriles del Donkey Kong iban a destrozar edificios y iban a destripar gente, pues esta vez no va a ser. A ver, vamos a dar algunas pistas. Venga. Dirigida por Chris Columbus. Sí, que eso dice mucho ya. Director de los dos primeros Harry Potters. Alguna película que a mí me gusta como El Hombre Bicentenario. Sí. Productor de Todas las Noches en los Museos, etcétera, sí, etcétera. O sea, muy dedicado familiar, al cine familiar. Sí. Protagonista, Adam Sandler. Ya estamos pinchando un hueso, esto es lo que más a mí me tira para atrás. Estamos pinchando un hueso. Y a partir de aquí, pues una película un poco deudora, si quieres, de héroes fuera de órbita. Un poco. A mí me recuerda mucho a Evolution. ¿Os acordáis de esa película? Un poquito de Evolution, sí. Un poquito de Cazafantasmas. O sea, sí. Bebe de diversas fuentes, todas un poco ochenteras. Y bueno, a partir de aquí. Jodita, no ochenteras. Sí, hombre, Evolution era noventera, si no me equivoco. No, pero sí, pero Evolution no deja de ser Cazafantasmas. Yo hablo de los o sea, realmente era el rollo homenaje. Era homenaje porque olía mucho. Y el rollo héroes fuera de órbita con esa confusión de los extraterrestres también. En fin, ¿hace falta que diga la sinopsis o podemos pasar ampliamente? Podemos pasar porque ya hablaremos de ella. Ya hablaremos de ella, exacto. Yo me gustaría poner un punto sobre la I. Sobre la I de Pixels. El señor Columbus, ¿era? ¿Señor Columbus? Columbus, Pixels son en 2D. En 3D son voxels. No me toque los cojones. Toma ya. Ya está. Toque de atención al señor Columbus, que nos escucha cada semana, me consta. Y que tiene un traductor de estos de que habla como cuando escribes, que se lo pasa al inglés. Pero es que me toca las narices porque a la gente le llamará píxel a cualquier cosa. Y no, un píxel es un píxel. Si es en tres dimensiones, es un voxel. Es un cubo, coño. Es un cubo, es un voxel, no, pero en videojuegos se llama voxel. Voxel. O sea, que el cubo en el mundo real, voxel en el mundo digital. Pues, vale. Y eso lo sabe todo el que juega a Minecraft, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, a Minecraft o derivados. O si has construido pirámides. Claro, es que si quieres jugar a un Minecraft con píxeles, te vas al Terraria. Si quieres jugar a un Minecraft como Dios manda, te vas a... Hoy no te dejas influir por el calor, Agus. Me gusta que mantengas la rectitud mental. Hoy he leído el periódico y... No, pero ¿por qué haces eso? Por favor, que con el calor que hace. Sí, la verdad es que sí. Me tendría que haber... Evolución del 2001. Ya están, solo... Sí, pero es que Evolution es Cazafantasmas versión Evolución. Que conste, a mí me gustó mucho en su día. Yo no la he visto. rápidamente, antes de tema noticias y agenda, me ha pasado una cosa leyendo el periódico. Se te han caído los ojos al suelo. Podría haber pasado, pero ha sido algo peor. Estamos en julio, entonces dejan a los becarios escribir artículos. Un becario suelto es muy peligroso. Sé que es un becario Sobre todo si no se le supervisa. He buscado el nombre de este tipo y tiene una cuenta en Twitter y él mismo dice becario cutre del periódico. O sea, becario que cutre del periódico. Además, no se clasifica de ello. Sí. No, hombre, pero que el tío es consciente. El tío es consciente, pero ha hecho una cosa muy gorda. Y fea. Yo no sé la facultad de periodismo lo que enseñan o lo que dejan de enseñar, pero un medio... Ha de ser independiente, aquí entra la risa floja, nos partimos la caja a todos, porque los medios independientes Totalmente. No existen. Pero al menos ha de tener respeto por el lector. Respeto por el lector, piense el lector lo que piense, sea de la ideología que sea, y tenga el perfil que tenga, ¿vale? Entonces, eso este señor... se cumple nunca, ¿eh? Debería. Hablamos en debería, teoría. ¿Vale? Hay un código deontológico, y esto en las facultades tendría que decir, tienes que tener respeto por tu lector, y cuando tú... comentas una noticia, más que es una noticia comentada, no estás escribiendo un artículo, limítate a comentar la noticia, ¿vale? El señor se llama Adrià Rocha, yo supongo que es un pecadillo de juventud, pero es un pecado gordo. Yo incluso creo que esto va a traer cola y va a haber cartas al periódico. Claro. Y lo van a demandar. Resulta que él comenta la noticia, copas en la caravana de Breaking Bad. Resulta que a una empresa londinense se le ha ocurrido coger... el mismo modelo de la caravana donde Walter White y Jesse Pinkman cocinan su primera metanfetamina y poner esa caravana en Londres durante los meses de verano, solamente 3 meses, para servir copas dentro. Solo caben 20 personas y vale 30 libras y te dan 2 copas. Pero, además, te permiten que tú mezcles las copas haciendo el diseño, un poco para jugar con el tema meta, como tú quieras. Siempre sustancias legales, obviamente, que tenga el barman. Bueno, ha sido un éxito. Se ve que ya de los 3 meses hay 2 meses reservados. Más de 30.000 personas han querido reservar, lista de espera. Bueno, pues él se dedica a comentar esta noticia, lo cual está muy bien. Pero llega al final del artículo y sin avisar, en las 6 últimas líneas, que además no puedes apartar los ojos porque estás leyendo, coge y te cuenta al final de la serie diciendo: te compré los señales, todos los personajes que mueren. En Breaking Bad. Ay, vay, ¿te has comido todo? Me lo he comido todo. Yo que estoy en la cuarta temporada. Eso te iba a decir, que tú no habías acabado la serie. No. Ay, cojones. No. Hostia. Mierda. Claro, y es que además te lo dice de una manera que resumida y sucinta. Resumida, pero sucinta, que te lo destripa todo. Oh, hostia, chaval. ¿Adrià? A ver, Adrià, piensa que estás en un periódico de tirada nacional, que cualquiera que no haya visto la serie en estos momentos se puede estar cagando en lo que sea. En gente de tu familia, por no ejemplo. Voy a entrar porque tu familia no debe tener culpa de lo cerebrín que eres. Igual es que te pagan muy mal en el periódico y lo has hecho a propósito porque ya no vas a volver. No lo sé. O sea, no voy a entrar si ha sido una ida de olla, si ha sido una venganza, si ha sido una apuesta con un amigo, no tienes huevos a ponerlo. Pero hemos de ser conscientes de lo que hacemos y tener una cierta responsabilidad. A partir de aquí, opiniones para todos los gustos, libro abierto para quien quiera opinar. Estáis advertidos. Es muy fuerte. Páginas esto, centrales de verano. Además, eso, páginas centrales sí. de verano. O sea. Quien lea esta noticia, pues que se ahorre las 6 últimas líneas porque se ahorrará un disgusto si no ha visto la serie. Yeah. Si ha visto la serie, le va a dar igual. Bueno, pues en fin, mira. Lo quería comentar. Esto es muy fuerte, tío. A mí me parece que se lo podía haber ahorrado. Pero hombre, bueno, como las opiniones se son subjetivas, la mano en el recto. Que directamente. Porque, a ver, yurgar. Que sí. Artículos en los cuales se habla de esto hay muchos, pero normalmente una persona con dos dedos de frente siempre pone atento a la gente, que ahora vienen spoilers, spoiler alert, porque además es final de una serie que es bastante importante, que es bastante reciente, que hay mucha gente que se está poniendo al día porque han sacado la serie de Saúl, o sea, que es una serie que todavía está muy vigente. Está coleando todavía. Pues, claro, tío, es que, joder, se les va la olla. Lo siento mucho, Jordi, ¿eh? No pasa nada. Bueno, buscaremos la dirección de Adrià y le haremos una visita una noche parecerá en la que no estén accidente. Sus padres en casa. Parecerá un accidente. No, beberemos Moloco y a partir de ahí no quiero decir. Exacto. Y lo que pasará. Nos pondremos un bombín y pillaremos un bate de béisbol. Venga. Bueno, esto era una noticia, una reflexión, una queja. Un suceso. Porque esto es como si te rompen la docena de huevos que has comprado en el súper antes de llegar a casa. Es va parecido a ese rollo. Yo tengo, no sé vosotros, un poquito de agenda. Ahora que hemos dicho ya los estrenos, si os parece, voy rápido sobre ello. Dale agenda. Dale, chicha. Porque de hecho, como estamos en veránico y hace mucho calor, pues parece que la gente se anima incluso a hacer cosas así, en plan que de estas que no están programadas de otras veces y tal. Y bueno, pues yo tengo aquí un par de pequeños eventos para este fin de semana caluroso en Barcelona. Y el primero de ellos es una proyección que hay el viernes 24 de julio, que se proyecta The Raid, Redemption, la primera The Raid, en el Casal de Jovas del Escors, el próximo viernes a partir de las 10 de la noche, gratuito. Este Casal de Jovas está en la calle Dolors Masferrer número 33, metro línea verde Les Corts. Y detrás de esta proyección estará el Cercle de Estudis Orientals, que creo que es una especie de colectivo asociado, no sé si a la UPC o a alguna universidad o facultad de aquí de Barcelona, y que hacen proyecciones de material oriental, asiático, por decirlo de alguna forma bien, en este casal. Que sepáis que también está preparada la proyección de la segunda parte de The Raid, pero eso ya lo anuncian para septiembre. Creo que en agosto se toman vacaciones. Un buen marco para ver hostias como panes y fracturas cuasi pictóricas en su máximo esplendor. Muy bien. Es muy grande esta película. Y el otro evento que tengo no es tan pictórico, pero también es muy imaginativo, y es que el sábado, al día siguiente, 25 de julio, se celebra la Silmanit, ¿vale? Que la Silmanit no es otra cosa que un evento que dura 12 horas y que está orientado al rol y a los juegos de mesa. Es un evento que, eso, de digamos como de una pequeña mini maratón de juegos de mesa y de rol que se va a celebrar en el Centro Social de Sants, en la calle Olsineles número 30. Empezará a las 6 de la tarde del sábado, acabará a las 6 de la mañana del domingo. Y está este evento así de juegos, pues está organizado por el Club Silmaril, que está especializado en este tipo de ocio con tableros encima de una mesa. Y que sepáis que eso, que también es gratuito y que para ir al Centro Social de Sants, pues metro línea 1, línea 5, Plaza de Sants. Y ya está, esos dos pequeños eventos veraniegos que traigo. También traía un poco, si queréis lo comento un poco por encima también, el palmarés de esos últimos eventos que hemos ido comentando por aquí, como el Phantos Freak y el Creep Show, más que nada para un poco orientar a la gente en cuanto a gustos o en cuanto a tendencias de voto en algunos eventos y esas cosas. Y es muy curioso porque este año últimamente muy poderoso Phantos Freak, poderoso en cuanto a opinión que genera, ¿no? Porque como va tanta gente, tanto público, y al final está teniendo pues una digamos, trascendencia más allá del ámbito local, pues conviene comentarlo, creo yo. La cuestión es que, de nuevo, la quinta entrega de Bendito Machín ha vuelto a hacer un surco de premio en un nuevo festival, en este caso pues el Phantos Freak de Cerdanyola, y fue el Bendito Machín 5 Pool de Traeger el ganador de la número 16 edición del festival Phantos Freak. Aparte de eso, decir que el segundo y tercer premio se lo han llevado el segundo, Cara de Caballo, del Marc Martínez de Barcelona, y el tercero, que este no lo vi, el tercero, El Bosque Negro, de un tipo vasco llamado Paul Urquijo, y que este Bosque Negro sí que lo vi el día que yo me desplacé al Phantos Freak, y tengo que decir que, aunque no es un cortometraje redondo, tiene cosas muy guapas, porque El Bosque Negro cuenta la historia de un caballero con aires de héroe que se quiere introducir en el bosque negro del título a rescatar a una princesa. Y entonces, digamos que tenemos, pues eso, aventurillas que le pasan dentro de este bosque al caballero. ¿Puede ser que este corto lo proyectaran en... ¿En Sitges? No, en las cocheras. Quizás, no lo sé. Es que han proyectado tantos que no tengo aquí los datos yo en ¿Tú esto lo viste? Lo vi, pero lo vi en Phantos Freak. ¿Es uno que acaba con lodo hasta el pecho? Sí, quizás sería. A ver, yo de este corto lo quería nombrar más que nada porque... Con cierto hermano y una historia por ahí... Bueno, quería resaltar sobre todo las criaturas y los maquillajes, que realmente son espectaculares porque son todas analógicas y realmente pintan muy bien. La actuación del caballero de la historia, a mí me chirría, que es lo que más fallo le veo, porque el tío va como con un, no sé, no cuadra su actuación con el resto del entorno un poco siniestroide y monstruosito así que tiene el corto, y bueno, como el tío va con un toquecillo así de ironía y de humor, no creo que le acaba de pegar al corto, porque va más por el lado serio. Y es lo que me chirría un poco del Bosque Negro. Pero el tema de ambientación de pantanos, bosques misteriosos y criaturas, repito, es excelente. No sé qué tienen los vascos con los bosques y los pantanos, que lo clavan siempre. No sé. Y ya está, simplemente quería comentar eso un poquito del Phantos Freak. Yo quería comentar una cosa, a raíz no del Phantos Freak, sino lo que has hablado antes de las 12 horas de juegos de rol y tal. Sí. Porque esta semana en Twitter, Ruboslav, Rubén, un sinaudiencero también antiguo, comentaba una cosa, que hablaba de los libros, no sé si los recordáis, de... Es una cosa que tiene como papel y unas portadas. Los libros de Lucha Ficción. ¿Os acordáis de Lucha Ficción? Lucha Ficción. Elige tu camino, que eran libros en que tú ibas construyendo tu propia historia. Elige tu propia aventura. Sí. ¿Se llamaban Lucha Ficción? No, los originales antiguos se llamaban Lucha Ficción. Luego hubo otros ya en otras colecciones que siguieron el mismo camino. Yo es que leía los rojos, los de Tim Moon Mass. Sí, yo leía esos. Eran rosas. O rojos. Rojos. Eran tirando a rosas. Yo los recuerdo rojos, pero bueno, porque mi memoria... hombres con memoria puede, pecho. Mi memoria puede bueno, pues, ser... Los originales... es que los tengo, o sea, vale. Tengo toda la colección. Escoge por ahí. Tu propia aventura, madre mía. Elige. Sí, pero Elige tu propia aventura son posteriores. Sí, no, pero claro, pero son Lucha Ficción. Además, piensa que a mí me pillaron de jovencito y yo son los que viví. Claro, os voy a explicar un poco, muy brevemente, porque les voy a dedicar a los librojuegos un Nostalgic Corner. Venga, va. No se lo voy a dedicar hoy porque quiero hacer un Nostalgic Corner chulo, porque además había dentro de las series que sacaron Lucha Ficción dos series que a mí me gustaban particularmente, pero de eso hablaremos otro día. Quiero decir que los Lucha Ficción los crearon dos tipos que se llamaban Livingston y Jackson. Estos dos tipos fueron también los creadores de Games Workshop. O sea, eran dos taradillos que jugaban al Advanced Dungeons and Dragons en el año 83, si no recuerdo mal. Y entonces pensaron, ¿y por qué lo que jugamos en el Advanced Dungeons and Dragons no lo podemos hacer en un libro, que sea un libro juego? Y es lo que hicieron. El primero fue El Hechicero de la Montaña de Fuego, el Warlock on Firetop Mountain, y el éxito de la fórmula fue fulminante. Bueno, pues estos dos tipos empezaron a hacer librojuegos y aquí, bueno, en España, pues, se exportaron y tuvieron, como te digo, la colección Lucha Ficción. Y a partir de ahí, ellos hacían historias autoconclusivas, cada libro era una historia diferente, además ambientada en épocas diferentes, tanto podían ser fantasías medievales como historias de terror, como sí, de cualquier ficción, tipo. También. Y luego salieron otras series, que ya comentaremos, series del Grial, la serie de Lobo Solitario, donde ya el personaje pasaba a ser recurrente. Tenías el mismo personaje en todas las historias, con lo cual creabas una empatía y una continuidad a esas aventuras. El Lobo Solitario era la serie verde, la del Grial era la serie amarilla, que eras un aprendiz de Merlín, que te llamabas Pip, era muy graciosa, estaba todo hecho con mucha chanza, mucho sentido del humor, y incluso había juegos así de adivinanzas, y entonces todo en muy caballeros de la mesa cuadrada. En fin, quien se acuerde y quiera poner un recordatorio en el libro de visitas, porque... Y es que ahora que me has tirado de los recuerdos, recuerdo con mucho cariño los de Elige tu propia aventura, y recuerdo también una variante que eran los de la mano negra, que los de la mano negra me molaban mucho también. Sí, luego había unos de los ninjas también, que eran así de gaitos blancos y azules. Estos de la mano negra eran unos que tenían una hoja con texto y al lado una ilustración súper currada. Y entonces, al final del texto que tenías en la hoja izquierda, te ponían una pregunta. ¿Cómo sabe en la mano negra que hay alguien dentro de la casa? Y entonces, en la ilustración, pues tenías varios detalles en la imagen y era, pues yo qué sé, pues porque veías una chimenea con humo, o porque veías, ¿sabes? Y era, estaban súper bien, estaban muy, muy logrados y siempre te daban el puntito este de implicación en la lectura y que pusieras o sea, que te sintieras tú uno de la mano negra y te avanzaras, pues, a la historia. Cuando girabas la hoja y veías, pues, porque había humo y tú, ¡ah!, lo acertabas. Pero los Lucha Ficción eran rosas, ¿eh? No, sí, Lucha Ficción sí. No, yo los que decía rojos eran los de Elige tu propia aventura. Que sí, recuerdo que incluso que debía ser, color azul. Debían ser estos rojos de aquí. Exacto. Sí, sí, es que los azules eran una colección que era para niños más pequeños. Ah. Los rojos eran para infantil juvenil, digamos, hasta 14 años, puede ser, 14 años de los ochenteros. Ahora igual a los de 14 les parecería una gilipollez esta mierda. Claro. Pero en el momento sacaron una para, creo que el azul era como para menores de 10 años o por ahí. Era mi recuerdo. Me ha venido el flash, pero no estoy ni seguro ni de que existieran. Bueno, pues no, pues un buen Nostalgia Corner. Esperamos que hagas tus deberes. Sí, no, además, quienes recuerden sobre todo el personaje de Pip, solo les puedo decir que tienen que pasar al 14. Y aquí lo dejamos. Muy bien. Joder, nos has eso, dejado eso ahí es con un spoiler, Para el que lo entienda. Para que lo entienda, exactamente. Rápidamente, vamos a pasar ahora con una cosa que anunciamos hace 3 o 4 semanitas, que era que el Museo de Cera de Barcelona estaba haciendo unas performances de visita al museo, pues en este caso con animación zombie. Decíamos que había que pasar unas pruebas para encontrar la vacuna, etcétera, etcétera. Pues Agus, que es una persona lanzada y que no puede... Y sabéis que los zombies me vuelven loco. Pues ha pasado la experiencia y nos va a contar qué tal fue. Sí, además fui con un grupo de amigos y tal. Bueno, para empezar a aclarar que esto ha sido una colaboración con una empresa que se llama Horror Box. Que sí, es el tercer año que lo hacen con pues, tuve el placer de hablar con el director de Horror Box. Le dije que era sin audiencia y tal. Y me avanzó que van a hacer 2 experiencias más fijas en Barcelona, cerca de donde estaría el fenómeno, por ahí la calle Antonio María Claret, que serán tipo... ¿Os acordáis que la semana pasada cuando dije que iría, os dije, porque esto suena a... Sí, como eso, las pruebas tipo SAO de salir de un... Que había unos apartamentos ya en Barcelona, que son los Parapark, ¿vale? Y pues van a abrir 2 apartamentos parecidos al Parapark, pero con ambientación propia. Uno precisamente ambientado en Saw y el otro ambientado en posesiones y exorcismos. ¿Vale? Entonces será entrar a un apartamento y intentar solucionar una serie de pruebas. Me imagino que el sistema será diferente al que había en el Museo de Cera, porque el Museo de Cera, al ser un evento de tiempo limitado y en un sitio tan grande como el Museo de Cera y tal, teníamos el hecho de que se entra por grupos. Y es una de las cosas que quizás ha eclipsado un poco la experiencia. Explico. ¿De grupos de cuánta gente? Por hacernos el una problema, idea. El tema está en que van entrando 12 personas cada 5 minutos. 12. 12 personas son cada 5 minutos. 12, 14. Bueno, no sé, es un grupo voluminoso. Sí, sí, sí. ¿Vale? Cada 5 minutos, además. O sea, es que es un flujo constante de gente. ¿Cómo lo han organizado? Bueno, pues para empezar, cuando entras, aparte de que ya te encuentras fuera un actor disfrazado de zombie, haciendo de las suyas, acojonando a la gente y tal, a una plena luz del día, es que iba muy bien maquillada la chica. Cuando entras, la puerta del museo tiene, ¿sabéis? Las típicas tiendas estas, como la que había en Rec, que son como las cúpulas estas para entrar en un edificio. Pues te meten dentro de una de estas cúpulas. Entonces hay una agente, que me recordó mucho a la de Resident Evil, a la ¿cómo se llamaba la chicana esta? Que lo la Vázquez. Michelle Rodríguez. Tipo Michelle Rodríguez, sí. Pues gritándote, humillándote, poniéndote... Poniéndote firme. Firme, ¿vale? Explicándote pues la misión, que será entrar dentro del Museo de Cera, conseguir una serie de números, y estos números al final de la experiencia te permitirán o no abrir una caja fuerte que contiene la vacuna. Y realmente contiene la vacuna y te la dan, ¿eh? Que es muy gracioso eso. Pues el tema está en que tú puedes coger, pagando precio adicional, una pistola de aire comprimido. Entonces, a los que tienen la pistola les explican cómo funciona, ¿vale? Porque los zombies van a ir paseándose por el museo y tienes dos opciones. Una de dos, o apagar una linterna que apenas ilumina, que te dan para poder pasarte las pruebas, ¿vale? Y quedarte inmóvil, con lo que los zombies no te ven y pasan de largo, o dispararles. Y es muy gracioso porque los actores, cuando les disparas con la pistola, te avisan que tiene que ser siempre a más de 2 metros, porque si no le puedes vaciar un ojo, ¿vale? Los zombies caen al suelo, pero se relevantan al rato, ¿vale? Entonces, claro, porque no les has dado el... Yo tengo que decir que yo me cogí una pistola y disparé un par de zombies. Eres muy friki, ¿eh? Y me sabía muy mal porque, claro, disparabas a una persona y veías el tío como se arrodillaba y caía de morros al suelo. Y decías, venga, voy, corre, haz la prueba, ¿sabes? ¿Qué más? También te daban unos auriculares, y esos auriculares van con un MP3 enganchado en un lateral y te va haciendo como una especie de partida de rol. O sea, la gracia está en que de los 14 que entran o los 12 que entran en cada grupo de 5, van por parejas. Y cada pareja les ponen un MP3 diferente, con lo que a ti te va redirigiendo a una serie de habitaciones diferentes. O sea, el grupo se va partiendo. El grupo se va partiendo. Pero ¿qué pasa? Que como entran cada 5 minutos, hay un momento en el que ves mucha gente en el museo. La última prueba se acumuló toda la gente, porque la última prueba sí que era la misma y fue un poco coñazo. Porque era... No voy a decir de qué iba. No spoilers ahora, pero si vas a convertirte en becario. No, pero el tema está en que sí que dio cierta dificultad para poder avanzar en alguna prueba. Y es lo que chirrió más. Yo tengo que decir que yo tuve suerte por el color que me tocó y tal, y lo conseguí hacer todo. Es más, yo di los números del final de la prueba y fue el que conseguí abrir la caja fuerte. Luego, preguntando al grupo, nadie tenía todos los números. O sea, fui el fricazo que lo conseguí. También... A costa de tener a mi mujer frita, pobrecita, porque al río, calla, que no oigo la grabación, porque la grabación te va diciendo, gira por el pasillo, tira por aquí, mira, hay una serie de luces que van cambiando, unas alarmas estas, pues tenías que ir a las de tu color, ¿vale? Pero tenías que ir mientras te sonaba la grabación de tu color, o sea, está todo súper bien cuadrado, la verdad es que está muy bien organizado. El problema es que vas con la grabación en los oídos, tienes los zombies que te van hablando, que no los oyes cuando se te acercan. Si es una faena en pareja, lo que te va diciendo la pareja tampoco, hay veces que se te mezcla con lo de los oídos. O sea, hay momentos de estrés alarmantes, ¿vale? Pero aún así, me lo pasé muy bien y tengo muchas ganas de ver qué hacen con Saw y qué hacen con los exorcismos. Nada, pues felicitarles, la experiencia estuvo bien. Me gustó el detalle de las vacunas, no voy a decir nada más, pero realmente dan vacunas. Y oye, que pues... Para las tardes de verano calurosas y tal, una noche pasarla entretenida y tal, Eso sí, que la gente vaya con la idea de que va a tener que hacer cola si no va de los primeros, la cola se hace, ¿vale? Pero bueno, pero está bien. Es una experiencia curiosa, es algo diferente y es algo refrescante. ¿De cuánto hablamos en la taquilla para orientar? 15 euros. 15 pavos. Vale. 15 pavos. Un concierto. ¿La pistola aparte? La pistola 5 euros aparte. ¿Merece la pena cogerla? Sí, puedes pasarlo perfectamente porque los zombies no te van a hacer nada. O sea, simplemente si vas con alguien que tiene miedo, pues lo va a pasar menos mal porque con la pistola pues puedes ir librándote a alguno. Si te quieres poner más en papel, pues puedes ir matando zombies, pero es que tampoco da mucho tiempo porque es que las pruebas vas con el cohete en el puto culo con las pruebas. Al final los zombies no acaban mordiendo a ningún transeúnte, ningún participante Lo que pueden hacer es agobiarte un poco más, un poco menos, pero se comportan muy bien. Es simplemente para darle ambientación. Me pensaba que habría alguno escondido entre algún maniquí para pegar el susto. No, es más fácil que den el susto porque como vas con auriculares no te enteras de quién tienes detrás y como vas mirando a veces pruebas, cuadrículas y cosas, luego te giras y lo tienes justo detrás y algún susto que sí que te pegas, pero porque estás súper mega concentrado. Pero realmente la pistola no sería algo esencial, sirve para meterte más en el papel. A mí me gustó matar un par de zombies, también tengo que decirlo. ¿Vale? Muy bien. Estuvo guay. A mí se me ocurren ideas con esto, para perfeccionarlo todavía más. Y pregunté si se podía dar con el mango de la pistola, me dijeron que no. Que no, que son actores, no. pero bueno, pues eso. ¿Qué viene a durar la experiencia, más o menos? Ostras, pues la verdad es que se me pasó muy rápido, pero contar que son 9 pruebas, cada prueba quizás entre que te acercas, que la haces y tal, son 3-4 minutillos. ¿Puedes estar bien una hora en el museo? Más o menos. Yo creo que unos media hora, 40 minutos, quizás eso lo pules entero. Pero es que la verdad es que es todo muy, muy, muy rápido, ¿eh? Las 9 pruebas, hubo un momento que nos pensábamos que nos habíamos saltado alguna y no, las habíamos hecho todas y tal, pero es que es muy emocionante. Acabas una y rápido, corre, corre, que nos siguen los zombies. O sea, te lo van diciendo por los auriculares, gira por el pasillo, vete hasta la sala 15, mira a ver si hay la luz verde y acércate a no sé, ¿sabes? Si estás todo el rato ahí. Hombre, supongo que buscan el estrés y también que no se acumule mucha gente en las salas. Exacto, exacto. Bueno. Y realmente lo que te digo, el estrés es que hubo gente que no fue capaz de hacer alguna prueba o de llegar a algún pasillo, ¿sabes? O sea, es que tienes que ir concentrado, sobre todo tener en cuenta si la gente lo intenta hacer, que al principio te sientes abrumado, muchas sensaciones nuevas, entrar en el museo, ver lo oscuro, ver las luces, ver algún movimiento, empezarte la grabación, la pareja que te dice algo y tal, y es muy fácil perderse, concentrarse mucho en la grabación. ¿Y las propias figuras del museo de noche y en la oscuras? Tienen su rollo, ¿no? Es que el tema está en que en algún pasillo te las miras como diciendo a ver si hay alguno por aquí, ¿sabes? A ver si es va a estar uno maquillado. Sí, a ver si va a haber. Y daba cosilla. Bueno, a mí se me ocurre, Agus, tú que has participado, que una sugerencia para implementar la experiencia. Porque quizás si en cada grupo, digamos, de participantes, de clientes como tú, se infiltrara un actor o actriz que acabara siendo mordida por algún zombie. Es que ni te das cuenta que están hasta el final. Ya. O sea, tú vas viendo gente, pero primero está súper oscuro, te dan una linternita que además está como pintada y está como rayada y ilumina un cuarto de lo que tendría que iluminar una linterna. O sea, apenas ilumina nada. No, pero a lo que me refiero yo es que, digamos que... Oyes gritos. Que ese infiltrado o infiltrada pueda ser mordido en tu presencia por un zombie para darle más realismo al asunto. Muchísimo. ¿Sabes qué pasa? Que hay un momento dentro que hay bastante descontrol. Ya. Piensa que la gente se pierde, no está donde debería estar. Se agobia, se desorienta. Tú estás mirando los pasillos. Hay un momento que ves los zombies y dices: paso de él porque no voy a resolver la prueba. No voy a resolver la prueba. Y total, si me quedo quieto, no me va a hacer nada. ¿Sabes? Mi peor idea fue disparar a un zombie justo en una prueba porque entonces estaba solucionando la prueba, pero estaba viendo como el otro iba con espasmos que se me estaba levantando. O sea, hay un momento que realmente lo de menos es de que muerdan o no muerdan a nadie porque es que tampoco lo ves. Ya. O sea, es que ves. Tú oyes gritos, ves a gente correr, que no se puede correr, pero ves a gente como ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Corriendo, las chicas. Claro, hay gente muy impresionable. Mi mujer lo pasó fatal. Mi mujer se hizo daño. Se hizo daño conmigo mismo, porque yo iba con la pistola y se lanzó contra la pistola porque le vino un zombie por detrás y se dio un pistoletazo. Tú diciendo si podías dar culatazo, le das un culatazo a tu mujer. No, pero pobrecita. Y vino el zombie, se le acercó y le dijo, ¿estás bien? ¡Ya sé, sí que me da con la pistola! ¿Sabes? Pero muy amables, muy agradables. Entonces, muy agradables. Después de I am a Ghost, tenemos que proponer a HP Mendoza que haga I am a Zombie con zombies sensibles que tienen su vida espiritual interior. Bueno, pues eso, que la gente si quiere seguir algo... las novedades de este grupo en horrorbox.com, ahí encontrará toda la información. No, horrorbox.es, disculpad. .es. Horrorbox, todo junto, .es. Y que la gente, pues eso, son gente joven, con muchas ganas, con un proyecto interesante para la ciudad, ofreciendo algo nuevo. Y oye, a ver qué sale de ahí. Yo me imagino que las experiencias de Sau y tal estarán mejor porque me imagino que sean grupos cerrados. Tipo para Park, que dan para personalizar mucho más la experiencia. Claro. Entonces yo creo que eso estará es que mejor. Las filas agobian también y supongo que hay que aprovechar la fila agobia, hay que aprovechar el tirón también y la fila agobia, son muy pocos días lo del museo, entonces no. Han tenido que aprovechar mucho el filón y yo creo que han buscado un punto medio entre masificarlo o sabes y está ahí, está puntito, está ya. Está justito, está muy bien organizado, pero hay momentos en los que se nota un poco de mogollón dentro. Y el Parapark yo creo que da para más. Parapark, lo que me pasó a mí en la experiencia del Parapark es que es una casa con pruebas. Sí. O sea, ahí sí que no te dan ninguna explicación. A ti te dejan una casa y te encuentras, te vas encontrando como lo que parecen puzzles para conseguir una serie de piezas. Yo, por ejemplo, en el Parapark donde estuve, tenías que encontrar una serie de piezas como una especie de monedas gigantes, que esas monedas las ponías por una herradura, o sea, una hendidura, y cuando llevabas las suficientes, se te abría una cajetilla para sacar la llave y salir del piso. Pero claro, tú no sabías dónde estaban las llaves, no sabías nada, ¿sabes? Hombre, de eso se trata el juego y, un poco. Y la verdad es que había un momento en el que el grupo, ya te dicen que tienes que ir con 6 personas, y el grupo era, venga, diversificaos, uno en la cocina, otro no sé qué, otro no sé cuántos. Y cada uno iba haciendo y deshaciendo, pero realmente había pruebas que cada uno no las veía. Simplemente cuando salías con el grupo, hola, pues yo, la prueba que he hecho, no sé qué, no sé cuántos. Y yo creo que el tema SAO y tal irá más por aquí. Grupos y hacer algo conjunto y tal, y yo creo que puede estar muy guapo. Muy bien, estimulante y refrescante. Ha habido un rato que a mí se me ha pasado hasta el calor aquí en el Estudio 1. ¿Qué os parece si le damos a vamos a darle cosas que hemos visto? Al fantasma, vamos a darle al fantasma. Vamos, pero el fantasma, ¿que era ella o el director? Yo creo que son los dos un poco. ¿Visteis los extras? Vamos, no, mira, o sea, yo te lo digo, Agus, he acabado de ver I Am a Ghost a las 8 menos 14 minutos. O sea, que has hecho los deberes. Y he venido corriendo, de hecho, he cogido el metro para venir aquí, que nunca lo cojo, para rascar unos cuantos minutos e intentar que llegara antes que tú, pero aún así lo he logrado. Sí. Para que veas. Y no sé, si os parece, pues vamos a comentar I Am a Ghost, que era, como decía el título ese de la portada, la película indie de terror por excelencia de 2012. Algo así. Y una película que, bueno, pues que tenemos aquí, que pues como a Lagus le tocó en el premio de... ¿Cómo era el nombre del blog? Dentro del monolito. Dentro del monolito, que no del laberinto. Y bueno, pues I Am a Ghost, lo que se caracteriza, al menos en su aspecto externo, es... Porque tú cuando ves la portada, de hecho yo cuando la vi dije, ¿qué hace Jennifer Aniston en una película de terror indie? Y claro, ves la portada y dices, le han borrado los ojos y tal, y no sé qué hace esta tía aquí. Pero luego descubres que no está Jennifer Aniston dentro de la película. Pero que no se parece a Jennifer Aniston. Oye, por favor. Bueno, hombre, tiene, o sea, tiene un... Parece Jennifer Aniston que se está comiendo quicos y se ha dejado unos cuantos en cada moflete, como los hámsters. Un poco más hinchadica de cara, pero es la fucking Jennifer Aniston en la portada. A mí no me lo pareció. Yo te digo una cosa, ¿ves la portada? ¿Os acordáis de Friends, realmente? Sí, pues sí. Yo aquí veo a la Jennifer Aniston de Friends, ya está. ¿Ves la portada? Y lo primero que te viene a la cabeza es que es una película japonesa. De fantasmas, rollo Sadako. Hablaremos de la vertiente japonesa de la película porque, ¿te acuerdas esa duda que teníamos antes de empezar? La he descifrado conforme avanzaba el programa. Bueno, yo lo que sé sobre la protagonista... Sí. Bueno, sí que es la desciframos. Bueno, Ana Ishida, en teoría yo lo que leí en su biografía es que ella es japonesa, sí, pero se fue a vivir a San Francisco. Exacto, como muchos japoneses y chinos. Y ella, digamos, que su carrera actoral la ha hecho en Estados Unidos. Sí, señor. Entonces, bueno, entonces claro, si la actriz es japonesa o de origen japonés... Tiene los ojos bastante abiertos, ¿eh? Yo diría que sí. Tiene bueno, que porque ser a lo mejor es mezcla. Yo diría que será sí, mezcla. Pero es, yo os comento, sobre todo a la sin audiencia, el problema que hemos tenido Jordi y yo antes de empezar el programa. Y es que queríamos poner un tema de la película y, claro, pones en el YouTube Ana Ishida, tal cual, como se escribe el nombre de esta actriz de origen japonés, pero estadounidense, y resulta que pues hay más de una Ana Ishida. Y he estado durante el transcurso del programa, mientras vosotros estabais aquí hablando y tal... Discerniendo. Sí, ahí dilucidando información y tal, y es que hay una estrella de J-pop, de pop japonés, que tiene el mismo nombre y que es una niñata nacida en el 96, que no es esta señora. Sí, pero es que lo curioso de Ana Ishida, de la actriz, sí, es que ha hecho musicales. Hace musicales, pero no J-pop. En Estados Unidos, no J-pop, sino musicales. Entonces, serios. Yo he estado viendo que... O sea, que Ishida quizás es como decir González aquí. Pues seguramente. Es posible, pero quiero decir que incluso, sí, incluso fue galardonada como mejor actriz de música en el año 2012 en Estados Unidos. Ajá. O sea que quiero decir que... Esto simplemente lo que puede conseguir es que haya más confusión. Correcto. Al respecto. Porque hay dos Ana Shishida, una es estadounidense de origen japonés, otra es japonesa de origen japonés, y una es más joven y otra es más vieja. Y una hace música seria, entre comillas, que es la actriz protagonista de I Am a Ghost, y luego hay pues una jovenzuela japonesa que hace, que hace pop de este que les gusta a las chicas de Sailor Moon y todo ese rollo. Aclarada esta duda, podemos entrar a comentar la película. No sé qué os ha parecido I Am a Ghost, pero a mí, sinceramente, y empiezo yo ya que estoy hablando, me ha parecido que el concepto que tiene es muy original, es muy astuto a la hora de, digamos, de presentar una situación que al menos yo no tenía muy vista en una película de fantasmas. Y luego está la parte, digamos, de la resolución gráfica, las escenas, la cuestión de la película en sí misma, que ya eso puede tener otro tipo de discusión. Pero lo que es la idea, el guión, el concepto, me parece muy fresquito, astuto, original, y aparte me parece que aprovecha muy bien los pocos dólares que han podido invertir en el proyecto. No sé qué os parece a vosotros a ese nivel. La idea, a ver, de partida. Quizás deberíamos decir de qué va el argumento de I Am a Ghost, aunque el título lo dice todo ya. Sí, es que tampoco creo que andar en el argumento, digamos, es que... Es hacer spoilers. Sí, es hacer spoilers. Una chica que vive en una casa tipo victoriana. Ajá. Y entonces vas viendo su día a día. Y en ese día a día, pues ahí está freír pasan huevos. Pasan cositas. Le gusta freír huevos cada le mañana. Le gusta freír huevos, le gusta levantarse, y luego le gusta salir a comprar, luego etcétera, etcétera. Luego los unta, pero va a coger mantequilla y en vez de coger mantequilla, hace otra cosa con el cuchillo. Por ejemplo. En fin. Bueno, pues si pero, la película en vez de I Am a Ghost dices I Am Cansina. I Am Repetitiva, a ver, ¿no? Sí que la película tiene para mí un guión o un planteamiento original. Sí, un concepto. La película no tiene muchos medios, eso es cierto, pero yo la película lo resumiría en esto me da para un buen corto. De 15 minutos. De 15, 20 minutos. Uh-huh. Pero para un largo corto, porque ya la han recortado a 70 y pico minutos para no abusar ya de la paciencia, infinita paciencia que ha de tener el espectador, porque los primeros 50 minutos de la película se hacen eternos. O sea, se hacen eternos. Digamos hasta que empiezas a saber un poco qué es lo que pasa. Correcto, ahí, ¿no? Correcto. La manera como te van dando la información y cómo vas asumiendo los roles y los papeles y cómo se va... desgranando la historia no está mal, pero la fatiga a la que someten al espectador yo creo que pasa peaje. El defensor pasa peaje, del espectador. Pasa peaje en la parte final donde, sin ser una mala resolución para los pocos medios que hay, sí que recuerdan un poco a las bromas de WhatsApp que te envían... Bueno, tú como no usas WhatsApp, Javi, igual no... Pero te puedes imaginar... Lo uso de vez en cuando, pero bueno... Te puedes imaginar de qué palo va, ¿no? Sí. Es el típico sobresalto por el sobresalto. Ya. Entonces... GIFs animados que de repente sale un... Sí, correcto. La cara de la niña del exorcista o... lo que sea. Entonces vamos a dejar al señor bamboleante. Todo el mundo me entenderá con el señor bamboleante. El señor abogado. Abogado, exacto. Bueno, tampoco un gran abogado, ¿eh? O sea, bueno, no nos equivoquemos. Un abogado. El señor abogadito. A ver, pensar también que es una película estadounidense. Tampoco pueden poner a Mr. Elefante, bueno, ahí. O sea, desde luego no es el señor John Holmes. Es el señor abogadito. Abogadito, pues. Bueno, pues. Abogado. A ver, en esencia, la película tenemos la vida cotidiana de la Japo dentro de la casa. Hay otro personaje que es una voz en off que se relaciona con ella y luego sale el abogadito. Y no hay más personajes. No hay más personajes. Guión original, ahí te doy la razón. Pero, oye, es que no daba ni para un medio. Daba es que para creo, un corto y es que a mí creo me que causó el director ha querido, mucha fatiga. Ha querido crear un efecto, pero se ha pasado de frenada. Yo creo que ha sido eso. O sea, si no hubiese abusado, es que, para hablar en plata, hay escenas que se repiten 6 y 7 veces. Y más. La de los huevos fritos. O sea, yo sabes cómo pensaba empezar hoy el programa. Con un huevo frito. No, rollo muchachada diciendo, hola, soy Emily de I Am a Ghost y todas las mañanas hago huevos fritos. Pues pero eso. No, al final bueno, no sé si era muchachada o era Barrio Sésamo, pero sí, al final imágenes, no lo he hecho, porque si no es imágenes, lo mío. ¿Vale? Si las imágenes estas, escenas de varios, a veces minutos, hubiesen tenido algún detalle, alguna cosa, algo diferente que mantuviera al espectador un poco activo, intentando buscar a ver la diferencia, yo qué sé, algo que implicara un poco al espectador, pero cuando te das cuenta de que todas son directamente la misma escena reproducida una y otra vez, sí. Tipo Teletubby, que te la repiten directamente. Por eso es como se llaman loops. Esos son loops. No. Y lo que hacen es que al final te desenganchas. Yo cuando llego al final, yo estaba completamente desenganchado. Por eso I Am a Ghost podría ser un buen corto y es una mala película. Porque con que le repitas a la información al espectador dos o tres veces con alguna variante de cámara o alguna reacción que pasa más adelante, es suficiente información para darle la conclusión a la película. El resto de información es obviable, es repetitiva y es un atrapado en el tiempo, pero cansino. Es que hubiese molado muchísimo que lo hubiesen hecho igual, pero grabando desde diferentes ángulos a la vez. O sea, que se viera que es la misma escena exacta, pero que cada ángulo mostraran un detalle diferente. Algo sí. Que no se hubiese visto en la diferencia. Mira, eso hubiese molado mucho. Pero como te lo ponen con la misma puñetera cámara, el mismo ángulo cerrado... Te lo voy a dar de otra manera. Esta película, y no hacen falta muchos más medios, esta misma película... Y esto es un pequeño spoiler. Ahora, quien quiera que tape los oídos, porque esta misma película, las primeras escenas son de la chica protagonista. Luego te dan el punto de vista de la medium en las mismas escenas y luego te dan el punto de vista del abogadito en las mismas escenas. Sí, y tienes una película mucho más interesante. Y mucho mejor armada. Mucho mejor armada y a lo mejor con la misma resolución te quedan... Con esos mimbres, una cosa mucho más graciosa. Pero estoy seguro que está hecho así, está hecho red, porque el director es un fantasma. Porque el director es un pedante, es un hipster, cabrón. Tú no has visto los extras, pero cuando ves los extras, el tío... ¿Tú no has visto físicamente cómo es este tío? Es un hipster de San Francisco. Y el tío es que, bueno, todos los planos como si hubiese hecho la Sagrada Familia, ¿eh? O sea, es espectacular. Es que él va de eso, o sea, tú ves, digamos, ya cuando empiezas a ver la película ves que tiene como los bordes de la pantalla redondeados, que es un... que el tío en cada encuadre, en cada plano, busca la perfección del enfoque, de la situación de todos los objetos. Me refiero a que el tío es muy riguroso con lo técnico, ¿vale? Pero eso no quita que quizás, pues... No, exacto, ese sí, que será medio filipino por el apellido. De todos modos, de frente no se le ve. Sí. Cuando se le ve en los extras, se le ve siempre de espaldas dando instrucciones. Ya. O sea, había visto la calva, pero... Yo realmente, a mí me ha... O sea, repito, me ha gustado mucho el concepto. De hecho, el concepto que se maneja en la parte final, en el último cuarto de hora, cuando aparece el abogado... Me parece genial. Me parece genial como concepto, pero me parece que se ha desaprovechado. Porque es una idea muy guapa. Y no voy a explicar la idea en qué consiste, porque es un pedazo de spoiler. Y es una de las cosas originales que tiene. Y me estoy mordiendo la lengua dos veces porque reconozco que he dicho, ¡hostia! ¡Qué buena! Esa es buena. Pero, joder, quizás lo voy a desarrollar un poquito más. De hecho, ya que has tenido esa idea, pues al menos, no sé, rebózala un poco en harina, ¿no? O expándela, no sé. Porque yo creo que haber hecho los tres puntos de vista hubiese molado mucho, ¿eh? Es que podía haber quedado una película muy diferente, con un cuartito de hora más. No, y le hubieras ahorrado tedio, porque es que el problema de esta película es que satura tanto al espectador que cuando empiezas a encontrar cosas interesantes del guión y cosas interesantes de la resolución, estás muy... Es que el rollo lo voy a pasar para adelante, a ver qué pasa. Reconoceré que yo la vi... Yo, para la cámara rápida. Para la audiencia. Yo llego a casa a las 6:30, 7 de la mañana. Y me la puse a las 7 de la mañana. Hostia, eso hay para... que tener cojones, ¿eh? A cuarto de hora estabas clapado. No, la vi del tirón. La vi del tirón porque es un regalo de Fontichi, joder, porque lo quería ver. Y que engancha, pero, oye. Pero la estaba viendo y hubo un momento que ya cuando me repitieron cuatro veces la misma escena, me salió un, vamos, hombre, no me jodas. Otra vez, ¿sabes? Pero o sea, no me jodas. ¿No te quisiste levantar y hacerte unos huevos fritos para desayunar? No, yo estaba ahí con mi frutita. O sea, yo es que al final, la escena de los huevos fritos, la escena final, casi me alegré. Dije, hostia, te está muy bien. Por pesada, por cansina. Por repetitiva. Es que ya no hay quien lo aguante. ¡Hombre! ¡Qué caña! Bueno, la cuestión es que quizás un remake ibérico de I Am a Ghost igual funcionaría hostia, mejor, ¿o qué? Hostia, con el desarrollo de estas ideas que hemos dicho. Lo digo por los huevos fritos, que es muy ibérico también lo de sí, le pones un poco de panceta y choricillo. Exacto. Y ya lo tienes de la boca. Iba a decir, falta la pancetilla ahí. Yo es que me he sentido muy cercano con el rollo de los huevos fritos. Lo demás era aburrido, lo de las escaleras, lo de ir a comprar o no sé qué. Pero no lo sabe freír bien, ¿eh? Pero cada vez que salía ahí en la cocina con el huevico frito, que además la mancha de clara que quedaba en la sartén siempre era la misma también, porque era el mismo plano. Es el mismo plano, es el mismo plano. Pero no sé, como que me hacía gracia el rollo del huevo frito, ¿no? Digo, joder, esto tiene un significado interno que luego vamos a descubrir algo de no sé qué. Pero no, era simplemente que era una repetición, como cualquier, una reiteración. Oye, que eran unos huevos fritos, no estaban bien hechos, ¿eh? Porque no, huevos fritos hay que tener cierto arte y no mucho arte, claro, no tenía. Hombre. Para hacer tantos huevos fritos al día. Un buen huevo frito tiene que estar hecho por encima, la yema cruda y con la parte de alrededor esa doradita. Pero que es doradita y que se pueda sucar y romper con el pan, claro, hombre. ¿Qué esperas de H. Mendoza y de H.P. Mendoza y de Ana y Sida? ¿Tienen nombres de hacer huevos fritos? Mira, yo voy a dejarla, voy a tirarla y que la sinaudiencia la coja por donde quiera. H.P. Mendoza. ¿Qué significan las siglas H.P.? Ahí lo dejo. Pues varias cosas. A mí se me ocurren, por ejemplo, tres. Hewlett Packard. Pues a partir del minuto 40 de película, te aseguro que el 95% de la gente que está visionando la película sabe lo que significan las siglas HP. Sin lugar a dudas. Bueno, la cuestión es que también en el currículum de este hombre, pues creo que va a haber más cosas, ¿no? Porque como realmente esta película ha tenido una cierta repercusión. De hecho, le han dado premios por ahí. No sé, tú ves la carátula y la parte de arriba todos son festivales donde la han proyectado, sí, premios y igual estas. O igual son fakes o algo, pero bueno, no sé. La cuestión es que H.P. Mendoza, por echar un poco más de luz en el asunto, tiene después una película en 2013, porque yo soy un fantasma de 2012, que se llama Great In of Thanksgiving, Conversation Storm, joder, vaya título más largo, cojones, y que además esta película, pues en la ficha que tengo yo, solo sé que tiene 3 personajes y 74 minutos y está sin calificar, así que es mucho más críptica todavía que la propia I Am a Ghost, pero me parece que sigue por el mismo camino, vista la... Hombre, es un hombre de convicciones, es un hombre de quien sí, de convicciones. Sí, va con lo suyo, el pavo. Como dato adicional, me gustaría dejar claro que el caso de esta chica, de la Ishida, no es único. Aquí en España nos pareció algo parecido. ¿Ana Ishida? Sí, el tema de tener dos cantantes con el mismo nombre. También nos pasó con Tamara, la de No Cambié, y Tamara, la artista de pop, que la Tamara tuvo que cambiar de nombre, se llamó Ámbar y luego se tuvo que llamar. Yo pensaba que solo había una. La de No Cambié, que no yo no pensaba que eran la misma, pero que una vez la sacaban maquillada y otra vez sin maquillar. La otra es rollo cantautora y no sé, es un rollo así. Se ve que la otra estaba súper rayada, que le había cogido el nombre Tamara. Lo que estás diciendo es rollo friki, pero en el sentido malo de la palabra. Haz el favor, Agus, por favor, ¿eh? Venga, céntrate. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más sobre I Am a Ghost? No, puedo continuar con Tamara 6 de 2, entonces. ¿6 de 2? Le llaman Tamara 6 de 2. Es el apellido, bueno, sí. Pues me desconciertas, Agus, a veces. No sé si bajarte el micro o dejarte seguir ahí continuando. No hombre, sé. I Am a Ghost, que es una película que tenía potencial, pero para mí se ha quedado por el camino. Bueno, y que le sobran premios quizás, ¿no? Que es muy bonita, fotograma a fotograma, pero todos juntos igual... pesan ahí. No, si se pueden juntar en menos tiempo y te queda un corto de puta madre. Dejémoslo ahí. Muy bien, yo creo. Oye, que la Ishida, esta chica, que tiene una cara muy peculiar y... Sí, sí, se parece a Jennifer Aniston. Sí, ya lo has dicho. Pero no sé, como... A mí me parece un cruce entre chica, Jennifer Aniston y un hámster. A mí me parece una chica que puede ser que tenga potencial, que la podamos ver en más sitios en un futuro. Bueno, pues al menos en su filmografía de IMDb tiene poquitas cosas más allá de esto y de algún cortometraje y alguna serie por ahí. Pero bueno, el tiempo dirá. También su papel no es que sea muy exigente, todo hay que decirlo. ¿Vale? Más cosas. No sé qué tal andáis de series o cosas así. Yo esta semana he ido al cine. ¿Has ido al cine? Pues entonces no hablamos de series, mejor. No, es muy cortito. Será. Mira, bueno, voy a hacer muy cortito, tampoco tan corto. No, pero de estas que hago yo mini reseñas. Además, una peli que se ha hablado por todos los medios, largo y tendido. Es la de Inside Out, la última película de Pixar. ¿Vas a ver todas de dibujos animados? Últimamente, ¿sabes? Es verano, la mujer requiere cariño. Pero siempre y le tal. Pones de excusa a ella. No, y no, además, no le pongas de excusa, que voy a dejar sabe mal. Claro, voy a dejar claro. Inside Out la fui a ver en versión, o sea, en sesión nocturna, porque ya iba loco por verla, porque es Pixar, porque había oído maravillas de ella y iba, o sea, después de los zombies, uh-huh. Imagínate que terminamos que en las 11:30 o algo así, cogí a mi mujer corriendo, me despedí de mis colegas porque se querían ir a tomar algo por ahí y les dije, no, yo me voy corriendo que hay sesión nocturna en 25 minutos y me piré a ver la de Inside Out. Además, recordemos que la semana anterior fueron los Minions. Sí. Bueno, hace dos semanas. No, es que a colación de los Minions me estaba acordando que dice, deme cuatro entradas. Y dice, para los Minions, dice, son mis hijos, cabrón. No. Bueno, pues Inside Out, película de Pixar, así como Unai la ha puesto a caer de un burro en el blog, bueno, le ha puesto un 6, que para Unai no está nada mal, aunque después en el texto le ha puesto bastante verde. Hombre, está mejor que Chappie, ¿no? Sí. Yo tengo que, bueno, pues a mí me ha encantado. O sea, se ha convertido en una de mis tops dentro de Pixar. El director de hecho, es el director de Up y el director ahora sí, porque es doble de la dirección. No, sí, pero uno es el codirector. Pero el Peter Docter, que es el director principal... Sí, es el que ha basado la película en su hija de 11 años. Es el que hizo Up y Monstruos S.A. Para que la gente se haga un poco la idea, porque esto de Pixar cada uno tiene sus favoritas, las que menos le han gustado y tal. Yo tengo que decir que pues a mí es una de las películas que también me gustaron más de Pixar. Bueno, Inside Out, ¿de qué va? Es la vida de una chica, Riley. Realmente no es la vida de la chica en sí, sino la vida de lo que pasa dentro de la cabeza de la chica. Cada uno de los sentimientos tiene una forma. La felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, pues están representados por una forma que además es muy graciosa porque es como si fueran neuronas, una cosa así como unas esponjillas. ¿Esto es como una especie de esquizofrenia múltiple o...? Pues nos, bueno, no, pero nos deja claro, además, hay momentos en los que te metes en la cabeza de otros personajes y ves que también están compuestos por la misma esquizofrenia múltiple, ¿vale? Entonces, bueno, es el cerebro humano al final, ¿no? Sería como un tratado de psicología avanzado porque realmente tiene detalles súper, súper guapos y además que estás viéndolos y dices, buah, esto hay teoría detrás y tal, porque es que se nota que está hecho por gente que tiene conocimientos de psicología. Uh-huh. Y pues ves... cómo funciona la memoria, cómo funciona el sueño, cómo funcionan los recuerdos, cómo funciona el borrado de recuerdos. Es espectacular. O sea, súper gráfico todo, todo súper bien hilvanado, un ritmo súper súper animado. Estás y todo dentro de un argumento. Todo imagino. Dentro de un argumento. La chica tiene una vida pues de niña pequeña, todo pues una vida feliz. Vive con sus padres, tiene sus amigos, tiene sus aficiones y un buen día, pues el padre, por problemas laborales, tiene que ir a trabajar a otra ciudad y se mudan. Y a partir de esa mudanza que le rompe todos los esquemas a la niña... Empieza pues, a oír voces en su cabeza. Pues se le derrumba todo y se ve pues dentro de su cabeza cómo se le van derrumbando los diferentes sentimientos, cómo se le mezclan, cómo empieza a experimentar cosas que no había experimentado y cómo la película... te enseña a desgranar toda esta serie de sentimientos que un niño quizás no tiene, pero a medida que te vas haciendo adulto y maduro, vas adquiriendo. Ajá. La verdad que es una película que es brillante, me ha parecido, pese a que en el tráiler a mí me echó muy para atrás, se me ha hecho, o sea, ya os digo, me ha encantado, o sea, me ha parecido una película brillante. Quizás no es una película para niños, diría que de las de Pixar es de las menos para niños que hay, pero disfrutable. Yo me lo paso como un enano. Muy bien. Además, ahí, no sé, ¿la llegaste a ver en VO o qué? ¿O fuiste a verla? Fui a ver la versión donde pude, como pude. Sí, además tengo esta que... no creo que pueda estar por ahí en VO en muchos sitios. No, sí que está. Sí que está, pero bueno, al ser Pixar y tal, pensé, bueno, estará cuidado el doblaje, también son dibujos animados y tal, y la verdad es que el doblaje está bastante bien, no lo sufrí demasiado, y bueno... la disfruté mucho, la verdad, no tengo ninguna queja. Es que era o verla en doblada o no verla. Ya, no, claro, es una elección difícil. Porque en los repartos de VO en estas pelis siempre suele haber alguna vieja gloria, algún famosillo venido a menos. Y las de esas Pixar, cosas. Tengo que decir que las de Pixar, yo no recuerdo ninguna de Pixar que haya chirriado demasiado el doblaje. Bueno, porque al final las acabas viendo varias veces, las acabas viendo en español y tal. Pixar tiene algunas en solitario, pero la mayoría las tiene con Disney. Disney en los doblajes se ha esmerado toda la vida. O sea, eso está claro. Lo cuida muchísimo. De todas formas, en Pixar suele darse el fenómeno de película adulta película trampa que no es tan para niños, sino como para adultos. Es que apesta, tratan claro. Temas, tocan temas de muerte, toman temas En apesta claro, es el mismo director. Infidelidad, recuerdo en Los Increíbles que había el tema de la infidelidad ahí súper subyacente también, pero los niños no. Pero, por ejemplo, no hace falta irse tan lejos. Wall-E, excepto en el rush final de los últimos 30 minutos, Wall-E, los primeros 35-40 minutos, es que es una película muda. Es una película que vive del gesto y del slapstick, siendo una animación y encima una animación de robots. Un robot y una cucaracha y un paisaje yermo. Y para mí es uno de los mejores 30 o 40 minutos de animación que ha dado la historia de para la mí, animación moderna. Wall-E, si no fuera por esa media última hora, por los gordos, para mí sería la mejor. Gordos, sí. Para mí sería la mejor película de Pixar. Lo que pasa es que a mí se me estropea con los gordos. A mí se me estropea mucho. Yo supongo que por el final que le dan. Ha de dar un poco de festival. Al final, porque es que si no, ¿qué niño te aguanta Wall-E? Pero realmente... Pues yo creo que Wall-E tiene mimbres para aguantar, llegar a no, ese momento para petardo. Aguantar para un público adulto. Ya. Claro, no la puedes hacer todos los... Esta ya te digo, públicos. Esta hay momentos que los niños no sabrán de qué te está hablando. Pueden intuir y tal, según la edad, pueden empezar a ver y tal, pero yo creo que es bastante adulta. No creo que sea para un público de 7, 8 años se va a quedar mirando eso. Y sí, por los colorines, porque es muy colorida y tal. Pero se va a quedar un poquitín a cuadros, ¿eh? No va a entender mucho lo que está pasando ahí. Ya, porque incluye también temática despertar sexual dentro de cosas. Mira, en la cabeza de la chica de 11 años. No, realmente no. Y te deja ir un poquitín hacia dónde irá la psicología de esta niña, pero no llega ni de coña. O sea, sería el paso... De los sentimientos básicos a quizás unos más avanzados, pero no llega ni siquiera a la pubertad. Vale. De hecho, una preadolescencia. Sí, de hecho hay un gag que tiene que ver con la pubertad ahí al final de la película, pero no se toca. Bueno, para pero aún la así, aún siendo sentimientos súper básicos, está muy trabajado y además está muy bien desarrollado. Es que me parece brillante cómo está tratado. Y no creo que dé para segunda parte porque ya sería liarlo demasiado. Una historia pero cerrada. Pero aún con lo básico que es súper complejo. Y yo creo que tiene varios visionados. Bueno. Pues nada, quedan cinco minutillos de nada. ¿Tú tienes series? ¿Qué quieres comentar de series? No, simplemente quería saber por dónde vais para ver qué hacemos próximamente con las series. Ya que tercero a veces... La de True Detective. ¿No habéis visto el cuarto todavía? No. Pero, a ver, el hombre que no ha visto Daredevil, el hombre que no ha visto Breaking Bad... El hombre que no ha visto casi nada y nos está dando Vikings, True Detective... Vikings, te voy, no ha visto voy, final. No ha visto Vikings. Te voy a decir una cosa. Dímela. O sea, True Detective, que va a quedar grabado. True Detective, hay gente que va por el séptimo y está diciendo que todavía no ha pasado nada. Voy yo a verme True Detective... Cuando no ha pasado nada en el séptimo. Pero es que el séptimo no ha salido. Cuando tengo Penny Dreadful, que está en una segunda temporada, vibrante, con un tercer capítulo esta temporada, donde Eva Green nos cuenta sus inicios, y no voy a añadir nada más. ¿De qué? ¿Sus inicios dónde? Sus inicios en una profesión de las más antiguas del mundo. Ahí lo dejo. Esto ya me estás vendiendo la serie. Capítulo 5, en un capítulo 5, donde folla todo Dios... Y cuando digo folla todo Dios, hasta el más tonto la mete. Hasta Timothy Dalton. Hasta el más tonto la mete. Yo no voy a hacer spoilers. Pero se ve de ti ya. Se ve de todo. Y además, personajes que no te esperas hasta que follen, follan. Se ven hasta abogados. Abogados. Sí. O sea, hacedme caso. Penny Dreadful, está fundiendo ya Penny Dreadful está muy grande. Los personajes están creciendo. Esta segunda temporada ya tienes más claro cuál es el lado oscuro. ¿Quién es el enemigo? Cosa que hasta ahora, en la primera estaba temporada difuso. Quedó un poco etéreo, difuso, con ese... Es que mucho coñazo, pero no salió nada, ¿eh? Esta segunda temporada la cosa avanza, la cosa mejora, los personajes están ramificándose, personajes cobrando importancia, Eva Green es inmensa, o sea, es que te lo soluciona todo, esté con quien esté. O sea, esté con quien esté del resto del reparto, porque es que se relaciona con todo el mundo, está a la altura, es que es la dueña de la función. O sea, a mí es una actriz que con esta serie la estoy descubriendo y me está encantando. Y bueno, muchas cosas. Ha entrado en juego Scotland Yard, que hasta ahora no había intervenido, con lo cual se le da todavía más chicha de Londres. Eso es que ya hay demasiados cadáveres por los callejones, ¿no? Empiezan a aparecer demasiados cadáveres. Hay un museo del horror donde cualquier tragedia que se produce en Londres rápidamente la reproducen la en figuras de cera para que la gente acuda. En un sitio como el que estuviste tú, Agus, el otro día. En fin, Hacedme caso, Penny Dreadful, muy recomendable. True Detective está ahí. The Following la acabaré por completismo y porque quiero hablar contigo. Me está gustando True Detective, ¿eh? Lo que pasa es que tiene el ritmo pausado de las otras, pero a mí que me digas. ¿Tú llevas tres capítulos? ¿Tú llevas cuántos? Cuatro. Cuatro, yo llevo solo uno. Pero piensa, Agus, piensa, Jordi, que el cuarto de hora final del capítulo 4. O sea, no os lo esperáis. El mid-season. No os lo esperáis. Bueno. Pero bueno, no sé. No, pero igualmente tiene finales de capítulo bastante guapos, guapos, ¿eh? Guapos, sí. O sea, pero, yo hasta el momento pero, lo estoy disfrutando. A ver, o sea, yo ahora estoy en un momento, porque la vi anoche, este capítulo 4, anoche justo, que estoy diciendo, ¿y ahora qué van a hacer? Pasa un poco como el final del capítulo 2, que dices, sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues en el 4 otra vez, pero por otra razón diferente. Es que en el 2 a mí me dejaron. Ya, pero eso ya. Era un poco... Se veía que ahí tenía que haber algún truco por debajo de la mesa y de hombre, hecho... Hombre, pero no lo tienes muy claro. Y yo porque tenía los dos para haber seguido, si me lo puse continuamente y me salí del de esto, si no me hubiesen jodido una semana, No sé. Me gustaría no poder hablar sin cortapisas y sin poder, digamos, reprimirme los spoilers, pero no lo podemos hacer, así que no lo vamos a hacer. Y, de hecho, nos estamos llegando, acercando al límite de los límites. Para no asustar a la sin audiencia, decirles que después de llevar dos semanas con dos películas de dibujos, para la semana que viene tengo reservada una película de asesinos a sueldo. Pero que llevo dos sueldo, semanas, que les pagan. Llevo dos semanas con la película a cuestas, lo que pasa es que nos puede la actualidad y estas películas están de estreno y tal, pero que tengo una peliculilla que es muy jugosilla. Hombre, la semana que viene lo petaré. La semana que viene habrá actualidad también por mi parte, me refiero que también, no sé, ya veremos. Y yo esta semana quería salvar a la sin audiencia dentro de precaria ayuda, de ver algo que les hiciera llorar sangre y que si compartían con algún crucifijo en la habitación llorara también el niño Jesús. La semana que viene, ¿no? Sí, me la voy a guardar, pero voy a advertir Júpiter Ascending, el destino de Júpiter, o como los Wachowski en su peor versión. Se han sacado la chorra y te han dado sin la frente. Nada, o sea, no la salva ni que salga Mila Kunis, de verdad. O sea, pues para que diga eso el Jordi... Tela. Mira, la voy a definir en dos palabras. Cuatro. Un crepúsculo del espacio. La semana que viene hablaré sobre pues ella. Eso, que nos dejamos deberes apuntados, que eso da más morbo todavía. La semana que viene será el último programa de julio. No sé si será el último antes de lo septiembre aclararemos. O no. Pero dejamos el cliffhanger. Dejamos ahí el suspense hasta dentro de 7 debemos días. Debemos decir que la última semana de agosto sí que habrá programa seguro. Vale, porque tú lo vales. Porque yo estoy. Si estoy yo, se hace sin audiencia. Si no estoy, no se hace. Señor, o se hace con otras dos personas. Señor, y que puede señor. Ser y que puede ser que estos dos capítulos que nos quedan de sin audiencia, o no, o tres. Puede ser que venga algún invitado especial importante, que desde aquí se le doy un saludo. Un saludo. Que bueno, sea además que nos dijo que nos estaría escuchando. Hombre, lo que pasa es que si viene este invitado, las tres semanas que no estoy yo, me va a cabrear, ¿eh? ¿Qué pasa? Intentaré que venga antes. Bueno, yo como sé que os ha gustado mucho I Am a Ghost, vamos a despedirnos con otro tema que tiene que ver con I Am a Ghost. Esta vez la Ana esta que canta también con su nombre japonés, pues no va a cantar. Que la película se llama Emily. Emily, la de los huevos fritos. Y vamos con el Emily Stem, que es un tema que, como el resto de la música, que por cierto no lo he dicho, es lo que más me ha gustado de la película, no los huevos fritos ya, sino no la música en sí misma, sino la ambientación sonora. Eso, probar a poneros esta peli sin imagen y da el triple de miedo de lo que da con imagen. Ahí lo dejo. I Am a Ghost, Emily Stem. Que soy en los huevos en 3D. Correremos un estúpido velo. HP Mendoza y Caroline Olis en la voz. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers.